donde más dolía. Y jamás pensé que me enamoraría algún día. Y hasta morirme porque no llegaba el amor sincero que siempre esperaba y deseaba. Pero llegaste tú, de repente y tan sencilla. Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida. Y llegó el amor como un huracán, arrasando con todo a su paso. Se llevó mis penas y fracasos. Y llegó el amor, lo trajiste tú. No te vayas nunca de mi lado, porque al fin mi vida estoy enamorado. Y jamás pensé que me enamoraría algún día. Quise hasta morirme porque no llegaba el amor sincero que siempre esperaba y deseaba. Pero llegaste tú, de repente y tan sencilla. Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida. Y llegó el amor como un huracán, arrasando con todo a su paso. Se llevó mis penas y fracasos. Y llegó el amor, lo trajiste tú. No te vayas nunca de mi lado, porque al fin mi vida estoy enamorado.